m'escalfen la veu, eh? Molt bona tarda. El Jeep Pau està avui a les vies de so. Bien, me gusta. Ja està acompanyat de la Montse Vera, de qui parlarem en dos minuts. No, jo diria que en dos segons, eh? Perquè no hem de dir res més, que avui és dimecres, que tenim un programa que podria ser... que és tan bo que podria ser perfectament de dijous. I que és un plaer tornar a estar amb vosaltres, cadena ser, i que estem acompanyats. Hem vingut a veure com està la instal·lació d'això, no? Está bien todo? Así, a golpe vista, está bien. Está bien, doncs anem a parlar... Què passa amb la Montse Vera? Seguim recolzant el campionat, el trofeu, és un trofeu, en el que participarà la Montse Vera diumenge. Música de Montse. Música, maestro, venga. ¿De qué? Ahí. Ahí está. Montse Vera Anderson. La sueca de hierro. No. No es sueca de hierro. La mamporrera. Montse Vera Anderson. La sueca mamporrera l'ha descartat la Montse, perquè li hem preguntat directament a la Montse com es volia dir, quin alias volia. Hem descartat mamporrera i quedava la sueca de granito. Sí, tampoc. Però no, diu que no. I que li molaria més com àlies la piedra esa de Superman. La kriptonita. Així que és Montse, la kriptonita. Recordeu, aquest programa i la caena ser sencera recolza a la nostra companya Montse Vera, que el dia 2 d'abril, o sigui el diumenge que ve de 2006, el poliesportiu de la Marbella... doncs participarà en un trofeig promoció sènior masculino i femenino. Ella, concretament, el femenino. Vale. De taekwondo. No, però podria estar en el masculí perfectament, perquè reparte que parece Schwarzenegger. Un dia, jo sé d'un... Bueno, no diré el nom, però un locutor molt important d'aquesta casa va sortir de l'estudi i li va fer bronca a la Montse. I la Montse li va donar dos hòsties. Un teiximi en la cabeza. Li va posar la cara al malic. Doncs ahir vam demanar a l'audiència que, sisplau, ens enviés mails, aviam si podíem donar consells a la Montse perquè guanyés aquest trofeig. Doncs ja hem rebut molts mails. Destaquem un, el de la Vero. Vero, la guerrera. Eso es. Versus... O sea, me imagino un combate de versus la guerrera contra... Kriptonita. Ojo, que la guerrera aquesta és jove, eh? És jove, té 16 anys. Dice, hola, soy Vero, la guerrera. Tengo 16 años y practico karate, no taekwondo, pero son patadas y hostias. Sí. Y lo practica desde los 7 años, soy de Terrassa, soy cinturón marrón. Toma. Di que la Montse de moment es cinturón azul cielo. Pero que con un poquito de entrenamiento será azul cosita. Sí, y luego ya será... azul marino. Y a veces será... No, en junio ya eres marrón. Vale, en junio es marrón, Montse. Diu la Vero, soy cinturón marrón y tengo varios títulos nacionales y regionales. Hace un mes participé en el campeonato de Cataluña y lo gané. ¡Toma! Bueno, ¿y dónde aconsejáis la Vero, la guerrera? El próximo mes de junio participa en el campeonato de España en Castelldefels. Pues la seguiremos, ¿no? Sí, a ver, Montse, deseo hacerle llegar a Montse mi apoyo para que salga todo bien. También quería aportarle alguna técnica para realizar. ¿Podrías realizar, Montse, un Yoko Geri? ¿Qué? Un Yoko Geri. Vale. Y si eso no funciona, un Toby Mai Geri. Pero eso es karate, no te lo sabrá mal. Entonces Montse ha dicho, yo no sé hacer eso. No, Montse lo que ha dicho es que lo que quiere es un KO. Ella quiere un KO. Dice, yo dar una patada y quedar KO. Y Nane, muy inteligentemente, ha dicho, dice, ostras, pero un KO le puede hacer daño, ¿no? Claro, es que... Un KO hace daño, ¿no, Montse? Un KO duele. ¿Y un Colacao? Bueno, hem rebut més mails. Bueno, venga. Montse, hemos recibido más mails de peña que te apoya. Nosotros estaremos en ese pabellón el domingo a las 12 de la mañana, más o menos, ¿eh? A las 12. ¿Hasta qué hora dura eso? ¿Hasta las...? ¿Hasta las 3? No, hasta las 12 y 1. 3 horas dándose hostia. Pues bueno, podéis llegar a las 12 y cuarto, que Montse va de las últimas. Això serà el diumenge, ¿eh? Vale. Farem un seguiment, i divendres la Montse estarà en aquest programa perquè conegueu en persona a la nostra companya, de la que estem absolutament orgullosos. A por el oro. Montse, estamos contigo. Bueno, l'adreça de mail, que especialistes@cadenaser.com, també la podeu fer servir per altres coses. Per exemple, per parlar amb nosaltres. Tenim un oient que es diu Borja i és advocat, té 25 anys. Bueno. És Borja. Qué cosita. Vale. Digo, tengo 25 años, soy abogado. Ese será cinturón rosa. Ya estamos con los tópicos. ¿Por qué si se llama Borja y es abogado, es un viejo? Porque tiene 25 años. No, yo creo que... Si es abogado con 25 años... Pero ¿y si le llaman el Borja? Ah, es verdad. Entonces, ¿no? Bueno, al Borja... el Borja, digo, tengo 25 años, soy abogado, y estaba escuchando, digo, ¿abogado? Porque yo aquí colgado. No, sí, este, no. Dice, estaba escuchando el despacho de vuestro programa del lunes después de haberlo bajado de la web, especialistasecundarios.com, recordé. Todo ello mientras redactaba una demanda. Un abogado estaba redactando una demanda. Así saldría, sí. El caso es que mis compañeros de despacho, uno de ellos, mi padre, Popó, al escuchar vuestro programa a todo trapo, retumbando por todo el despacho, se han dirigido a mí con cara de circunstancias, y me han dicho con palabras textuales: ¿qué coño escuchas, Borja? Después, ¿quién son estos enfermos que hablan? Después, ¿qué tipo de demanda te puede salir escuchando claro, esto? Claro, que le va a salir. ¡Apaga la radio, mongol! Eso le he dicho. ¿Al para? Al para. Pues, no. Estás desheredado. Y el caso es que mi padre no me habla, mis compañeros me marginan, pero yo estoy orgulloso de ser vuestro oyente. Y nosotros estem en tu, Borja. Y finalmente nos digo que trata temas laborales. Sí, nos podría interesar. Seguro que sí, Borja. Bueno, seguro que sí. Y una otra cosa que también es muy importante. El Borja demanat, sisplau, que llegim el seu mail el dijous. Pues lo siento, Borja. No. No habíamos firmado ningún papelito. Borja, llama a un abogado. Llama a un abogado y te quejas. Claro. Venga, continúen. Adreça que és especialistas@cadenaser.com per qualsevol cosa. Seguro que tiene una hermana que está buena, el Borja este. I ja diem, no publicamos fotos de la Montse Vera en ropa interior, perquè ja la gent... ¿has publicado fotos? No. Som gent seriosa. La primavera. Sí, hombre. No, Jordi no és per tant, eh? Les pluges de la tardor i en definitiva l'època de l'any on estem fan preveure als responsables mèdics que aquest mes serà bastant dur pel que fa a les al·lèrgies. Un dels nivells que més s'han disparat i que més afecta als al·lèrgics és del pol·len de l'arbre conegut com plàtan de l'ombra. El plàtan aquest que està sempre, bueno, que està a Barcelona, inexplicablement, per cert. En qualsevol cas, hi ha gent que té al·lèrgia a determinades coses durant tot l'any, com per exemple els gats, el meló, el rockabilly, el rock sureño o els àcars. Teníem nosaltres un àcar. He dit àcar, no? Bé, no? Sí, muy buenas tardes, sí, lo ha dicho bien. Ácaro. Ácaro. ¿De nombre? José Luis. Ácaro José Luis. ¿Usted provoca alergias? Tornudos. Antes de fuera de micro ha dicho que también provoca alegrías, pero eso es con su señora. Sí, eso no es... claro. Los ácaros por la noche, ¿no? Es que además quería decir alergias, ¿eh? Porque no quería decir alegrías. Pasa que me confundí la G con la R y ya está. Ahí viene el problema. Bueno, ¿usted provoca alergias? Sí. ¿Estornudos? Uh-huh. ¿Irritaciones en los ojos? ¿En todos los ojos? Uh-huh. No solo los de arriba. Y muchas cosas más. Usted ya lo sabe, ¿verdad, cabroncete? Sabe lo que hace, ¿no? Sabe lo que hace, ¿verdad? Soy consciente de ello, pero bueno, no me culpe usted por ser como soy. Culpe a Dios el Creador, o a quien sea que esté allá arriba, por habernos hecho así a los ácaros. ¡Oh, Dios! No sobreactuó. ¿Por qué has hecho de nosotros los ácaros el ser vivo más asqueroso? ¿Qué te hicimos nosotros? Bueno. ¿Qué te hemos hecho los ácaros? ¿Por qué nosotros? ¿Qué te hemos hecho, Dios? ¡Os lo merecéis, por cabrones! Bueno... ahí va, ¿quién ha ido? ¿Este ha sido Dios? ¿Este ha sido Dios? ¿Dios ha intervenido? ¡Qué lenguaje, ¿no? La verdad es que vaya boquita tiene Dios nuestro Señor. ¡Qué miedo, eh! ¡Qué mal rollo! ¿Te ha respondido Dios? Sí, sí, me ha respondido. Eso está bien, eres un poquito como Marcelino Panivino. Sí, que habló con Dios. ¿Habló con Dios, Marcelino? O sea, eres el... ¿puede ser...? El ácaro Marcelino. Ácaro Marcelino. El primer ácaro en la historia que habla con Dios. Pues no, pero es la primera vez, ¿eh? Yo, porque muchas veces me he dirigido a él y no me ha dicho nada. ¿Vamos al lío? Sí, venga, va, por favor. Vamos al tema. Sea por lo que sea, ustedes los ácaros crean muchos procesos alérgicos a las personas. Sois malos. ¿Cómo lleváis este hecho, esta mochila de responsabilidad? A mí, en principio, a mí personalmente me da igual, a mí me traéis sin cuidado. Además, si os damos alergia, pues no os acerquéis a nosotros. Pero que sois muy chicos. Sois muy chiquitillos. O sea, no se os ve. Ese es el problema. No, si se os viera, pues no se acercaría. Nadie sabe dónde estáis metidos para no acercaros. Ya. Ese es el problema. Pues entonces quedaros quietos y ya nosotros nos alejamos de vosotros y así nadie sufrirá. ¿Vosotros también sufrís el tema de las alergias? Porque habéis dicho, nadie sufrirá. Sí, nosotros también. Nosotros los ácaros... No tiene nada que ver lo que he dicho. Aquí en primicia en la cadena se quiere decir que nosotros los ácaros somos alérgicos a los humanos. ¿Qué dices? Nosotros los ácaros somos alérgicos a los humanos. ¿En serio? ¿Vos habéis pensado que sois lo mejor del mundo? Pues no. ¿Que sois lo mejor de la naturaleza? Pues no. Nosotros los ácaros también nos tenemos alergia a vosotros, que lo sepáis. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Que lo sepáis. Eso lo tienes que decir tú, nen. Lo de gritar, ¿no? Sí, lo de gritar, sí. Sí lo tienes que gritar, entonces Dios te responde. Léete el guión de los cojones antes de entrar, colega. Que nosotros provocamos alergia... Perdona, no desvíes el tema. Que nosotros provocamos alergia a los ácaros... Eso es así. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Dios mío? Es como ¿Pero por qué nos has hecho así? ¿Ya me toca? Sí. ¡Por cabrones! ¡Hala! ¡Y habló Dios! Habló Dios, ¿veis? Será mejor no interpelar más al Creador. ¿Eh? O sea, que me estás diciendo que los ácaros sois alérgicos a las personas. Sí, señor. Se nos ponen los ojos rojos como pelotas de golf. Ya. Rojas. Y lo peor de todo, los ácaros también tenemos alergia a los ácaros. O sea, nosotros los ácaros tenemos alergia a los ácaros. ¿Qué no puede ser esto? Sí, señor, los ácaros tenemos alergia a los ácaros. Los ácaros entre nosotros nos hacemos estornudar y moquear. Ya. Yeah. ¿No ves qué tapada tengo la nariz ahora? Pues eso es por los ácaros. Pero... Porque somos ácaros. Ya. Yeah. Trilorilo, trilorilo. ¡Oh, Dios! No, ¿por qué no eras Carmán se ha dado guiones antes de entrar? No desvíes la cuestión. No seas tan superficial, ácaro. Tú tienes alergias porque igual hay ácaros aquí. Claro, estoy yo mismo. Entonces eres alérgico a ti mismo. También, ahí pues está. Entonces es una tragedia. Ahí está el debate, ahí está el tema. O sea, ahí está el tema. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, incluido lo de Monse, todo. Es para llegar aquí. Es para llegar aquí. Pues ha quedado bien, ¿eh? Yo lo mataría aquí el tema. Está cerrado, ¿no? Sí. O sea, como titular. Para que la gente que se quede un titular, que está en el coche conduciendo, pero con un boli y una libreta al lado. Quiere un titular. Los ácaros nos tenemos alergia nosotros mismos. Bueno, pues ácaro José Luis, ha sido un placer tenerle en el programa de los especiales secundarios. Pues nada. ¿Dios está ahí? Pero con... Pero sin palabrotas. Estoy aquí. Y habla bien, Dios. Y estoy insultando y no sé por qué. Habla de que luego la gente... Vaya, porque no he entendido nada de la entrevista, pero bueno, yo decir tacos me mola. Venga, pírate, Dios. Adiós, Dios. Hasta luego. Este es el señor que entra en un restaurante y dice: mire, le va a poner usted de primero arroz de vinagreta, de segundo arroz tres delicias, de postre arroz con leche, y me va a quitar esa porquería de música y me va a poner arroz igual. Un saludo de Carlos Llamas en nombre de todos los que hacemos especialistas secundarios de dilluns a divendres a 3:45 de la tarde. Buena cadena, sí. La Cubana al Teatre Novedades de Barcelona amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. Demanem disculpes, però és que és difícil parlar amb un àcar. Per cert, que l'àcar que m'he entrevistat ara ha fet una referència a tota la gent que va conduint i porta una llibreta i un boli i va apuntant coses. Doncs ara és el moment perquè parlarem de cinema i el nostre crític personal farà tres recomanacions cinematogràfiques, com sempre. Hola, Arman, hola, Íñigo, hola, personajes que estan aquí sentades. Bueno, quiero empezar... ¿Estás bien o no? Yo estoy muy bien. ¿Se te ve? Me he quedado un poco así, como pegado en la silla con la entrevista de antes, ¿no? Me he quedado así como un poco con la caca en el culquito. Nunca habías escuchado a Dios, ¿verdad? No. Dios está de presente. Le vamos a pedir a Dani Webmaster que, por favor, la resalte esta entrevista en la web. Que la cuelgue 10 veces. Sí. Pero que la cuelgue del cuello. Bueno, quiero empezar las recomendaciones de esta semana con esta historia de amores imposibles llamada El amigo de mi amiga. ¿Sabes? El amigo de mi amiga. Sí, esta es la primera película. Primero. Está ambientada en el mundo del tenis. Va de amor. Ay, qué bonito. Va de amor. Sí. En un partido de tenis, un juez de silla ya no puede más y se levanta para hablar con uno de los jugadores. ¿Cuántas veces voy a tener que decirte que no? Le dice. El tenista intenta disculparse alegando que no tiene un buen día y por eso todas las pelotas se le están yendo fuera. Como ve que el juez de silla no se lo acaba de creer, el jugador se arrodilla ante él y abrazándose a una pierna del juez le pide una segunda oportunidad. ¿Y qué hace el público mientras? Pues la ola sin gana. ¿La ola? Sin gana. ¿Pero cómo acaba? ¿Cómo le dice que sí a una...? No, pero eso se ve la película, que vale, además vale 3 euros. ¿Qué vale esta? 3 euros. No paguemos más de 3 euros. No. Vale. Más pelis. Seguimos ahora las recomendaciones con un thriller psicológico llamado Cuando sube la marea. La película explica cómo manipulando un simple don puede hacer que alguien llegue a dominar el mundo. Venga. Un día un hombre... Respira, se lo mira... Bebo, trago, en fin. Un día un hombre no puede dormir y se pone a contar ovejas y a los 2 minutos se queda frito. Días más tarde, en la inmobiliaria donde trabaja, hace meses que intenta vender un piso, así que prueba a contar ovejas, y ese mismo día el piso se vende por la tarde. Vaya. A él le gusta contar lo que le pasa a la gente, pero nadie se atreve a escucharle porque dicen que a la que no le haces caso, el muy cabrón se pone a contar ovejas y te tiene toda la tarde como hipnotizado contándote lo de las ovejas. Bueno, hemos dicho que era psicológico. No, no, y tan psicológico. Bueno, bueno. Si la anterior valía 3 euros, esta... 1,5, ¿no? Pagas pues, tú, ¿no? Pues esperaba que viene ahora. Bien, terminamos con la típica película en la que la Tierra se ve amenazada por algo que viene del espacio exterior. Se llama El Castillo Ambulante. Si alguno cree que hoy en día no se ve fútbol como el de antes, que se prepare porque podía ser peor. Un meteorito. Tranqui. Pero bueno, Sugar, cálmese. Eso no hay compaginación con el J Power. Claro, no sé qué pasa. Que J Power no viene porque ahora hace fiesta los días y no nos vemos y falta comunicación. Pero los miércoles siempre está, y usted está los miércoles. ¿Eso está? Siempre, estoy no se entera, pero él está. Él falta los lunes y los martes. Claro. Ay, amigo. Pues habría alguien que se parecía. ¿Por qué no se va a beber al bar ya? Decía que un meteorito con forma de 2.000 campos de fútbol amenaza con impactar contra la Tierra. Por si esto fuera poca desgracia, en esos campos están jugando partidos de tercera regional preferente procedentes de otras galaxias, por lo que al impactar, la Tierra se llenará de futbolistas tuercebotas, feos y marrulleros que se repartirán por todo el mundo bajando el nivel de todas las ligas que se están disputando en ese momento. Todo lleno de graves en sí. Llenos de graves en sí. Esto, ¿qué vale esta, por cierto? Esta vale nada, esta te dejan entrar. Es una semana, ¿no? Diciendo una contraseña, vengo de Sugar Ray. Una semana, ¿no? ¿Llevas preparando esto? Muy bien. Felicidades, ¿eh? No, hombre. Ha estado bien, ha estado bien. Buen trabajo. Gracias. Hola. Venga. Ah, ósculos. No, ósculos, sí. Cada día de 3:30 a 4, los especialistas secundarios, voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend, a Moby Dick, Moby Dick. A watch you make for me, ver. A watch you mato, watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Aquí está Don Defensor dispuesto a defender a los débiles y a los inocentes. Ya sabéis, los que me conocéis, que la justicia es mi única bandera, más no la de los hombres ni la de los dioses, sino la mía propia, mi propia justicia. Justicia que yo administro con certera precisión. Y letal precisión, he de añadir. Si habéis sido engañados o estafados, Don Defensor es vuestro hombre. Hombre para vosotros, ojo, titán para vuestros enemigos. Y ya tenemos la primera llamada de una víctima y eso me place. ¿Qué pasa? Don Defensor. Hola. Tu voz es dulce néctar para mis oídos. Repite eso. Tu voz es dulce néctar para mis oídos, Don Defensor. Hombre, que Dios te bendiga y sea la Virgen con nosotros. Gracias. Ayúdame. Por favor, vale. Por tus viejos te lo pido. Por mis viejos. Bueno, háblame de tu problema, oyente. Verás, te cuento. Cuéntame. Vamos a ver, un amigo que no merece ese apelativo de amigo, uh-huh. O sea que no es tan amigo como parecería por la palabra amigo, vale. Me regaló una moto. Está bien. Como me gusta llevar a mí las cosas legales y limpias, con todo el seguro y todo el tema de los papeles, nos fuimos juntos a tráfico para hacer el cambio de nombre. Vale, para que el vehículo figurase a tu nombre, ¿no? Qué bueno eres, ¿eh? Lo pillas toda la primera. Muy bueno. Tú eres bueno. En mi trabajo. No, tú eres bueno. No. Tú eres bueno. A ver. Sí, tú eres bueno. Sí, que nen. Bueno, vamos a la DGT, ¿no? Ajá. Hacer el cambio de nombre, ¿no? Vale. Y no te lo vas a creer, Don. No, sí que me lo creo. Cuéntame, o que me lo voy a creer. Pues que ahora me llamo Amanda. Amanda. ¿Y antes cómo te llamaba? Yo antes me llamaba Andrés. Vale. O sea que lo que habéis hecho es cambiar tu nombre. O sea, ha sido una sucia maniobra de mi amigo. ¿Qué dice? Todo era una estratagema para hacerme esa putada, o sea. Y lo peor es que la moto sigue a su nombre. Pero... Don Defensor, a mí me parece eso que es algo no inaceptable. La moto sigue a su nombre y tú, en cambio, ahora te llamas Amanda, pero yo sí. No lo entiendo. Y lo peor es que también me ha cambiado el apellido por otro. ¿Cuál? Ahora me llamo Meroño. Meroño. O sea, ahora me llamo Amanda Meroño. Meroño. Para que la gente haga juegos de palabras marrano. ¿Con y qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con qué van a hacer juegos de palabras marrano? Con cosas. Y todo con el conchabeo de la DGT. A mí me parece eso inaceptable desde cualquier punto de vista. Desde un punto de vista alto, otro... Vale, sí, sí. Yo lo que yo no entiendo, Amanda Meroño... Cuidadito con las bromas. Yo me llamo Andrés. Lo que yo no entiendo, amigo... Andrés Hurtado, lo que no entiendo es por qué el motivo de tu amigo que sea capaz de hacerle una cosa tan rastrera. Es que eso no me entra a mí en la cabeza. Yo no sé qué es lo que tú quieres hacer, porque yo ya me he entendido. Dímelo, dame la orden que yo voy a administrar justicia. Dímelo, ya. Mira, don defensor, mira, para tráfico yo ya he cogido número. Nos toca en mayo. Vale, pues iremos juntos en mayo y vamos a quemar la DGT, no sí. Te preocupes. Y el tema de tu amigo, ¿cómo? Mi ex amigo. ¿Cómo se llama? Se llama Cuesco. No. No hagamos referencia a personajes reales, por favor. Por cosa que no se va a enfadar. Cueco. Bueno. No. Y... uno que sale en Chanel, ¿no? Sí. No sale con otro nombre, o sea que... Bueno, ¿qué pues pasa? Yo quiero que... por lo que querría cualquiera, ¿no? Esta circunstancia, que se haga justicia. Vale, pues no te preocupes que yo lo voy a poner en las pilas. Ese vale, no me digas más. No quiero saber los detalles. Ya sé que tú eres violento. No digas los detalles. De acuerdo. Ya sabes que yo soy discreto en mis trabajos. No. Sí, no me digas más. No. Vale. ¿Parecerá un accidente o no? Hombre, si tú lo que quieres es que parezca una... No, es que no me cuentes nada, por favor, es que no quiero pensar en la violencia. No. Vale, yo no te cuento. No quiero saberlo, ¿no? No te cuento. Oye, nada. ¿Sufrirá o no? Bueno. ¿Qué le das? Bueno, primero la agarraré por el cuello. No me expliques, vale, porque... ¿Seguro, no? No, porque aún quiero yo a ese tío. Si es que... No me cuentes. Vale, de acuerdo. ¿Por dónde lo pillarás? Por el cuello. No me cuentes, si es que yo... joder, es Cueco. Si es que nos conocemos desde pequeños tirando manzana al huerto del tío Tomás. No. Me lo voy a... Y hará foto y eso de las hostias. Venga, ya está bien. No me cuentes. No, si yo es que yo... No, despídete de él, ¿eh? Venga, adiós. Adiós, Amanda. Bueno, pues ya hemos hecho ya el primer encarguito de la tarde y aquí estamos repartiendo esta alegría castiza que nos caracteriza. Ya tenemos otra llamada, lo cual también me place doblemente. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Verá, yo soy un oyente escandalizado. Un oyente escandalizado. ¿Por qué? Por lo que acabo de oír en esta emisora tan seria. Para algunas cosas y tan poco seria para otras. Te refieres primero a la cadena SER, ¿no? Vale, pero sí. ¿Qué es lo que no has oído que no te ha gustado? Pues lo que acaban de hacer ustedes en antena, que es algo abyecto y horroroso. Pero ¿qué hemos hecho, oyente? ¿Qué hemos hecho que le ha molestado a usted? Es que... Por favor, es que acaban ustedes de urdir un plan siniestro para cometer un crimen, un asesinato. Ya. ¿Vale? Uh-huh. ¿Y cuál es el problema? Es que no veo yo dónde quiere usted la pagar. No, bueno, a ver, yo solo quería manifestar lo que es mi repugnancia. Nada, vale, pues ya está, manifestado está. ¿Alguna cosa más? No, solo eso. ¿Puedo saludar? No puedes saludar. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues nada, a seguir así, que sois muy buenos. Venga, gracias. Y saludo a Joaquín, no. José y al campo del... Estaba saludando, ¿no? Se ha cortado el mismo. Es muy tonto ese tío. Se ha colgado el mismo, sí. Lo hemos colgado nosotros, no, yo, él mismo. Así. Qué tío más tonto. Para que no le pillen, tendría miedo que no le pillaran. Bueno, con este saludo robado, nada, Íñigo, simplemente despedirme de toda la audiencia y que, bueno, que tenemos una cita fiel con los oyentes, quién sabe cuándo, porque aquí me saca, ¿y cuándo sale de los cataplines? Bueno, no, es verdad, cuando le llamemos, usted viene y punto, ya está. Cuando me llamé, yo estoy aquí como un clavo ardiendo. Claro que sí, vamos a la cocina. ¿A dónde? A la cocina. Pero hay bastante con 6 minutos. Sí. Que vuelve a casa. Me pilla en la cocina. Por aquí me voy, ¿no? Embadurnada de harina. Con la mano en la masa. Chiquilla, no me hagas plato fino, que vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliña un gazpacho con su ajo y su preprimo. Vamos allá, arriba. papa con arroz bonito. Ay, el moment de parlar de cuina és dimecres, i com cada dimecres, quan és dimecres i ve la cuina, parlem de la cuina amb el Francisco Hornillos. Hola, Francisco. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Rico Culinario de los especialistas secundarios. Ah, pareado, He oído... Se ha preparado la entradita. Ah, amigo. He oído, y dime si miento, pero me han llegado rumores de que igual sales en la tele. Esta noche sí. ¿Hoy sales en la tele? Esta noche sí, convoca un debate precioso. ¿En qué tele? Localia. Localia. Localia. 11:30. 11:30, más o menos. ¿Debate de qué? De cocina, ¿no? Cocina, ¿no? Cocina, en el que a mí me enfrentan con una asesora de estética. Uh-huh. Y vas a... Pero esto es cierto, esto es real, ¿eh? No. Bueno, Francisco Hornillos esta noche estará en Localia. Sí, y vas a hablar un poquito de la... A ver, la comida por donde entra, si entra por los ojos, si entra por el gusto. No, adelante más cosas, ¿no? O sea, es un poquito, pues, el debate, ¿no? O sea, si entra por el gusto, por los ojos. O sea, que hay que verte. Eso, ahora viene la asesora de la duquesa de Alba, la asesora de imagen, y estoy yo. Tengo una mesa... Bueno, eso es per tota la gent que té curiositat per veure el careto dels nostres col·laboradors. I podreu veure aquesta nit el careto del Francisco Hornillos, que no és guapo, no és un tio guapo, perquè no ho és. Però tiene gancho, tiene su gancho. Tiene su cucharón. Bueno, pero tengo un bigote guapo, tengo un bigote... Bueno, por el bigote, sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora la ha cagado. Tengo un bigote guay, sí. Bueno, pues voy a hablar de lo siguiente. Empieza buen tiempo, si lo habréis notado. Y eso provoca ciertas cosas. Yo creo que con el buen tiempo no nos engañamos tanto nosotros como nosotras. Me refiero a los chicos y las chicas. Empieza el buen tiempo porque he visto que el señor limpiabotas de fuera ha pasado a una chica y ha dicho: anda, cómo van las tías medio desnudas. Y he de decir que era una chica que llevaba chaqueta tejana. Y pantalones largos, ¿no? Pantalones largos. Y ese de cuello alto. Eso mismo se lo he de decir yo en invierno. Digo, me parece que este tío Superman que tiene rayos X en los ojos. Pero así, ¿eh? Déjame la gafa. Ha llegado el buen tiempo, yo veo las tías en pelotas. Bueno, pues iba yo un poquito por ahí. Que a mí también me parece que las tías medio en pelotas, ¿no? Y los tíos también. El destape me afecta tanto a ellos como a ellas. Y eso provoca que la gente vaya un poquito calentita por la calle, ¿no? Un poquito con... ¿Calentita a qué te refieres? ¿De microondas o calentita sexualmente? Sexualmente. Claro, un poquito quemada, ¿no? La gente por la calle, entonces... ¿sabes? Pero a ver, de calentita a quemada hay muchos grises. Depende, pues... yo creo que quemada, más bien. O sea, yo... Bueno, pero vamos al tema. ¿Y qué hablas? No me da turulle. Uy, que levanta el dedito. La cosa es que vosotros sabéis que existen comidas afrodisíacas que siempre un poquito levantan la libido. Pero también hay otras comidas más desconocidas que sirven un poquito para bajar la libido, que le podéis dar, pues, a cucharoles al limpiabotas de fuera. Porque, por ejemplo. Por cierto. O sea. Pues, el tema es el siguiente. ¿Cuáles son esos alimentos no afrodisíacos, antiafrodisíacos, que nos van a bajar un poquito la libido? Venga, pues voy a buscarlos aquí. Los higos chumbos. ¿Esto baja o sube? ¿El qué? Sube, baja. No, sigo. Es antiafrodisíaco. Ah, es antes. Vale, la tarrina de helado de vainilla con cinturón de higos chumbos. En vez de comer nosotros, nos vamos a poner el cinturón. Ha dicho que en vez de comer nosotros. ¿Pero los calzoncillos? No, ¿el calzoncillos? No, calzoncillos. ¿No los calzoncillos? Colocando el paquete de la tarina de huevos en el lado. Colocando la tarina en lo que es la zona genital. Sí. Y ahora el cinturón de higos chumbos alrededor de la cintura. Entonces, una aceituna es lo mejor. No, alrededor de la cintura. Alrededor de la cintura. Y bueno, eso se duele. Duele primero. Bueno, eso genital, duele. ¿Pero el frío se va a congelar? El frío se congela la zona genital. No les va a gustar. Y con los pinchos duele. Otro elemento no profesional es el marisco. El marisco jugará esta noche. No, el marisco no es una. El marisco es alimento afrodisíaco. Vale, sí. Pero el marisco en buen estado es afrodisíaco. En mal estado. Es desafrodisíaco. Vale. Eso ya creo que es evidente, ¿no? Es de cajón. Tú te comes las ostras. Bien, vamos para arriba. Vale. Tú tienes horas esas podridas. No hay manera. Vamos para abajo. Nada. Pero para abajo, no. Y unos cuantos días, ¿eh? Mira, llaman. Ven. Anda. A ver quién es. Deja a la gente en paz, por favor. No, es que me ha preguntado antes. Dice, he de apagar el móvil para entrar. Y digo, sí. Y dice, pero es que no sé. Entonces digo, bueno, pues es igual. Pues si lo sabes, no sabes, colega. Bueno, higos chumbos, almejas, marisco, ¿qué más? Pues sí que gastan pilas, ¿no? Teniendo un móvil todo el rato encendido. Sí, es hostia. Es la hostia. Bueno. Vale, pues venga, Dios. ¿Qué digo? No, ¿qué pasa? ¿Qué no? No, que ya estás, Francisco, ¿sí? Francisco. El alcohol. Sé decir que el alcohol, un poquito. ¿Va bien? ¿Fuertes? ¿Nos pone fuertes? Mucho alcohol. ¿Flojetes? ¿Nos pone flojetes? Ya está. Y ya está. Ya está. Venga, Mónica Peinado. Mira a Mónica Peinado a hablar de la última información. No, yo creo que baja. Mónica Peinado sube, baja. Sube, vale. Por si acaso la información es triste, no hagáis comentarios. Vale. ¿Es triste? Sí, sí. Bueno, pues res. Ara ve la Mònica Peinà, nosaltres marxem. Fins demà aquí a la Cadena SER, a 3:45. Vale? Venga. Vale. I perdón, eh? Sí, sentimos, sentimos... Lo siento. Sobre todo las palabrotas. Y el chiste ese malo que ha hecho del Colacao, Nane, que es muy malo.